Capítulo 13, parte 3. La experiencia religiosa. Inicia Copleston. Muy bien, voy a decir unas palabras acerca de la experiencia religiosa, y luego pasaremos a la experiencia moral. Yo no considero la experiencia religiosa como una prueba estricta de la existencia de Dios, por lo cual el carácter de la discusión cambia un poco, pero creo que puede decirse que la mejor explicación de ella es la existencia de Dios. Por experiencia religiosa yo no entiendo simplemente el bienestar. Entiendo la conciencia amante, aunque oscura, de un objeto que irresistiblemente parece al sujeto de la experiencia algo que le trasciende. Algo que trasciende todos los objetos normales de experiencia, algo que no puede ser imaginado ni conceptualizado, pero cuya realidad es indudable al menos durante la experiencia. Yo afirmaría que no puede explicarse adecuadamente y sin residuo, solo subjetivamente. La experiencia básica real, de todos modos, se explica con toda facilidad mediante la hipótesis de que hay realmente alguna causa objetiva de esa experiencia. Yo respondería a esa argumentación que todo el argumento procede de nuestros estados mentales con respecto a algo fuera de nosotros. Es un asunto muy peligroso. Aun cuando todos admitimos su validez, solo nos sentimos justificados en hacerlo, a mi entender, a causa del consenso de la humanidad. Si hay una multitud en una habitación y en la habitación hay un reloj, todos pueden ver el reloj. El hecho de que todos pueden verlo tiene que hacerles pensar que no se trata de una alucinación, mientras que esas experiencias religiosas tienden a ser muy particulares. Sí, así es. Hablo estrictamente de la experiencia mística pura, y ciertamente no incluyo lo que se llaman visiones. Me refiero sencillamente a la experiencia y admito plenamente que es indefinible del objeto trascendente o de lo que parece ser un objeto trascendente. Recuerdo que Julian Huxley dijo en una conferencia que la experiencia religiosa o la experiencia mística es una experiencia tan real como el enamorarse o el apreciar la poesía y el arte. Bien, yo creo que cuando apreciamos la poesía y el arte, apreciamos poemas definidos o una definida obra de arte. Si nos enamoramos de alguien, no de nadie. Voy a interrumpirle un momento. Eso no ocurre siempre así. Los novelistas japoneses nunca creen que han tenido un éxito hasta que gran cantidad de seres reales se han suicidado por el amor de la heroína imaginaria. Le creo en lo que dice que sucede en el Japón. Me congratulo al declarar que no me he suicidado, pero me vi fuertemente influido en dos importantes pasos de mi vida por dos biografías. Sin embargo, debo declarar que hallo poca semejanza entre la influencia real de esos libros sobre mí y la experiencia mística pura, hasta el punto, entiéndase, en que un extraño puede tener una idea de tal experiencia. Bien, yo quiero decir que no debemos mirar a Dios en el mismo nivel que los personajes de una obra de ficción. Reconocerá que aquí hay una distinción. Desde luego, pero lo que yo diría es que la mejor explicación parece ser la explicación que no es puramente subjetiva. Claro que una explicación subjetiva es posible en el caso de cierta gente, en la que hay poca relación entre la experiencia y la vida, como en el caso de los alucinados, etc. Pero cuando se llega al tipo puro, como por ejemplo San Francisco de Asís, cuando se obtiene una experiencia cuyo resultado es un desbordamiento de amor creador y dinámico, la mejor explicación, a mi parecer, es la existencia real de una causa objetiva de la experiencia. Yo no afirmo dogmáticamente que no hay Dios. Lo que sostengo es que no sabemos que lo haya. Yo solo puedo tomar lo que se registra y encuentro que se registran muchas cosas. Pero estoy seguro de que usted no acepta lo que se dice acerca de los demonios, aunque todas estas cosas se afirman exactamente con el mismo tono de voz y con la misma convicción. Y el místico, si su visión es verídica, puede decir que él sabe que existen los demonios, pero yo no sé que los haya. Seguramente en el caso de los demonios ha habido gente que ha hablado principalmente de visiones, apariciones, ángeles o diablos. Yo excluiría las apariciones visuales porque pueden ser explicadas con independencia y de la existencia del sujeto supuestamente visto. Pero, ¿no cree que hay suficientes casos registrados de gente que creen que han oído a Satán que les hablaba en el corazón del mismo modo que los místicos afirman a Dios? Y ahora no hablo de una visión exterior, hablo de una experiencia puramente mental. Esa parece ser una experiencia de la misma clase que la experiencia de Dios de los místicos, y no veo cómo, por lo que nos dicen los místicos, se pueda tener ningún argumento en favor de Satán. Estoy completamente de acuerdo en que hay gente que ha imaginado o pensado que ha visto u oído a Satán, Y de pasada, no tengo el menor deseo de negar la existencia de Satán, pero no creo que la gente ha afirmado haber experimentado a Satán del modo preciso en que los místicos han afirmado haber experimentado a Dios. Tomemos el caso de Plotino, que no era cristiano. Este admite la experiencia de algo inexplicable. El objeto es un objeto de amor y por lo tanto no un objeto que causa horror y disgusto. Y el efecto de esa experiencia está, diría, apoyada, o mejor dicho, la validez de la experiencia está apoyada en las crónicas de la vida de Plotino. De todas maneras, es más razonable suponer que tuvo esa experiencia, si hemos de aceptar el relato de Porfirio acerca de la bondad general y benevolencia de Plotino. El hecho de que una creencia tenga un buen efecto moral sobre un hombre no constituye ninguna evidencia en favor de su verdad. No, pero si pudiera probarse realmente que la creencia era realmente la causa de un buen efecto en la vida de un hombre, la consideraría una presunción en favor de alguna verdad. En todo caso, de la parte positiva de la creencia, no de su entera validez. Pero, sea como fuere, uso el carácter de la vida como prueba en favor de la veracidad y la sanidad del místico más que como prueba de la verdad de sus creencias. Pero incluso eso no lo considero como prueba. Yo he tenido experiencias que han alterado mi carácter profundamente, y de todas maneras, en aquel momento pensé que fue alterado para bien. Aquellas experiencias eran importantes, pero no suponían la existencia de algo fuera de mí, y no creo que, si yo pensase que las suponían, el hecho de que tuviera un efecto saludable constituiría una prueba de que yo tenía razón. No, pero creo que el buen efecto atestiguaría su veracidad en la descripción de la experiencia. Por favor, recuerde que no estoy diciendo que la mediación de un místico o su interpretación de su experiencia deberían estar inmunes de crítica o discusión. Evidentemente, el carácter de un joven puede estar, y con frecuencia está, inmensamente afectado para bien por las lecturas acerca de un gran hombre de la historia, y puede ocurrir que el gran hombre sea un mito y no exista, pero el muchacho queda tan afectado para bien como si existiera. Ha habido gente así. En las vidas de Plutarco está el ejemplo de Licurgo, que no existió ciertamente, pero se puede quedar muy influido leyendo cosas sobre Licurgo bajo la impresión de que ha existido. Entonces uno habrá tenido la influencia de un objeto que ha amado, pero no habría objeto existente. En eso estoy de acuerdo con usted. Un hombre puede sufrir la influencia de un personaje de ficción. Sin profundizar en la cuestión de qué es lo que precisamente le afecta, yo diría que un valor real, creo que la situación de ese hombre y del místico son diferentes. Después de todo, el hombre influido por Licurgo no ha tenido una irresistible impresión de que ha experimentado, en alguna forma, la última realidad. No creo que ha captado bien mi criterio acerca de estos personajes históricos, estos personajes no históricos de la historia. No supongo lo que usted llama un efecto sobre la persona. Supongo que el joven, al leer acerca de esa persona y creerla real, la ama, cosa que ocurre con mucha facilidad, pero, sin embargo, ama a un fantasma. En un sentido, ama a un fantasma. Eso es perfectamente cierto. En el sentido, quiero decir, que ama a X o Y que no existen. Pero al mismo tiempo, creo que el muchacho no ama al fantasma como tal. Percibe el valor real, una idea que reconoce como objetivamente válida, y eso es lo que excita su amor. Sí, en el mismo sentido en que hablábamos antes de los personajes de ficción. Sí, en un sentido el hombre ama a un fantasma, perfectamente cierto, pero en otro, ama lo que percibe como un valor. Parte 4. El argumento moral. Comienza Russell. Pero ahora no está diciendo, en efecto, que entiendo por Dios todo cuanto es bueno, o la suma total de lo que es bueno, el sistema de lo que es bueno, y por lo tanto, cuando un joven ama algo bueno, ama a Dios. ¿Es eso lo que dice? Porque si lo es, exige una cierta discusión. No digo que Dios es la suma total o el sistema de lo bueno en el sentido panteísta. No soy panteísta. Pero sí creo que toda bondad refleja a Dios en alguna forma o procede de él, de modo que el hombre que ama lo que es realmente bueno ama a Dios aun cuando no admita a Dios. Pero convengo en que la validez de tal interpretación de la conducta de un hombre depende del reconocimiento de la existencia de Dios, evidentemente. Sí, pero ese es un punto que hay que probar. De acuerdo, pero yo considero probatorio el argumento metafísico, y ahí diferimos. Verá, yo entiendo que hay cosas buenas y cosas malas. Yo amo las cosas que son buenas, que yo creo que son buenas, y odio las cosas que creo malas. No digo que las cosas buenas lo son porque participan en la divina bondad. Sí, pero ¿cuál es su justificación para distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿O cómo considera la distinción entre lo uno y lo otro? No necesito justificación alguna, como no la necesito cuando distingo entre el azul y el amarillo. ¿Cuál es mi justificación para distinguir entre el azul y el amarillo? Simplemente veo que son diferentes. Convengo en que esa es una excelente justificación. Usted distingue el amarillo del azul porque los ve, pero ¿cómo distingue lo bueno de lo malo? Solamente por mis sentimientos. ¿Por sus sentimientos? Bien, eso era lo que preguntaba yo. ¿Usted cree que el bien y el mal tienen referencia simplemente con el sentimiento? Bien, ¿por qué un tipo de objeto parece amarillo y el otro azul? Puedo dar una respuesta de eso gracias a los físicos. Y en cuanto a que yo considere mala una cosa y otra buena, probablemente la respuesta es de la misma clase, pero no ha sido estudiada del mismo modo y no se la puedo dar. Bien, tomemos el comportamiento del comandante de Belsen. A usted le parece malo e indeseable, y a mí también. Para Adolf Hitler, me figuro que sería bueno y deseable. Supongo que usted reconocerá que para Hitler era bueno y para usted malo. No voy a ir tan lejos. Quiero decir que hay gente que comete errores en eso, como puede cometerlos en otras cosas. Si tiene ictericia, verá las cosas amarillas aun cuando no lo sean. En esto comete un error. Sí, uno puede cometer errores, pero ¿se puede cometer un error cuando se trata simplemente de una cuestión referente a un sentimiento o a una emoción? Seguramente Hitler sería el único juez posible en lo relativo a sus emociones. Tiene razón en decir eso, pero puede decir también varias cosas acerca de los demás. Por ejemplo, que si eso afectaba de tal manera las emociones de Hitler, entonces Hitler afecta de un modo totalmente distinto mis emociones. Concedido. Pero ¿no hay criterio objetivo aparte del sentimiento para condenar la conducta del comandante de Belsen, según usted? No más que para la persona daltónica que se halla exactamente en el mismo estado. ¿Por qué condenamos intelectualmente al daltónico? ¿Es porque se encuentra en minoría? Yo diría que es porque le falta algo que normalmente pertenece a la naturaleza humana. Sí, pero si estuviera en mayoría, no diríamos eso. Entonces, usted diría que no hay criterio aparte del sentimiento que nos permita distinguir entre la conducta del comandante de Belsen y la conducta, por ejemplo, de Sir Stamford Cripps o del arzobispo de Canterbury. El sentimiento es demasiado simplificado. Hay que tener en cuenta los efectos de los actos y los sentimientos hacia esos efectos. Como verá, puede provocar una discusión. Si usted dice que cierta clase de sucesos le agradan y que otros no le agradan, entonces tendría que tener en cuenta los efectos de las acciones. Puede decir muy bien que los efectos de las acciones del comandante de Belsen fueron dolorosos y desagradables. Indudablemente lo fueron para toda la gente del campo. Sí, pero no solo para la gente del campo, sino también para los extraños que los contemplaban. Sí, completamente cierto en la imaginación. Pero ese es mi criterio. No apruebo esos actos y sé que usted no los aprueba. Pero no veo la razón de no aprobarlos porque, después de todo, para el comandante de Belsen esos actos eran agradables. Sí, pero ve que en este caso no necesito más razones que en el caso de la percepción de los colores. Hay personas que piensan que todo es amarillo. Hay gentes que sufren de difteria y yo no estoy de acuerdo con ellas. No puedo probar que las cosas no son amarillas, no hay prueba de ello, pero la mayoría de la gente conviene conmigo en que el comandante de Belsen estaba cometiendo errores. Bien, ¿acepta alguna obligación moral? El responder a eso me obligaría a extenderme mucho. Hablando prácticamente, sí. Hablando teóricamente, tendría que definir la obligación moral muy cuidadosamente. ¿Cree que la palabra debo tiene simplemente una connotación emocional? No lo creo. Porque, como decía hace un momento, uno tiene que tener en cuenta los efectos, y yo opino que la buena conducta es la que probablemente produciría el mayor saldo posible en valor intrínseco de todos los actos posibles de acuerdo con las circunstancias, y hay que tener en cuenta los efectos probables de una acción al considerar lo que es bueno. Bien, yo traje a colación la obligación moral porque pienso que uno puede acercarse por ese camino a la cuestión de la existencia de Dios. La gran mayoría de la raza humana hará, y siempre ha hecho, alguna distinción entre el bien y el mal. La mayoría, a mi entender, tiene alguna conciencia en una obligación en la esfera moral. Yo opino que la percepción de valores y la conciencia de una ley y una obligación moral tiene su mejor aplicación en la hipótesis de una razón trascendente del valor y de un autor de la ley moral. No entiendo por autor de la ley moral un autor arbitrario de la ley moral. Creo, en realidad, que esos ateos modernos que han arguido a la inversa no hay Dios, por lo tanto no hay valores absolutos ni ley absoluta, son completamente lógicos. No me gusta la palabra absoluto. No creo que haya nada absoluto. La ley moral, por ejemplo, cambia constantemente. En un periodo del desarrollo de la raza humana, casi todo el mundo pensaba que el canibalismo era un deber. Bien, no veo que las diferencias de los juicios morales particulares sean ningún argumento concluyente contra la universalidad de la ley moral. Supongamos por el momento que hay valores morales absolutos. Incluso con tal hipótesis, solo se puede esperar que diferentes individuos y diferentes grupos tengan diversos grados de la percepción de esos valores. Me siento inclinado a pensar que debo, el sentimiento que uno tiene acerca de debo, es un eco de lo que nos ha dicho nuestros padres y nuestros ayas. Bien, yo me pregunto si se puede acabar con la idea de debo solamente en los términos de ayas y de padres. Realmente no sé cómo puede ser llevada a nadie en otros términos que los propios. Me parece que si hay un orden moral que pesa sobre la conciencia humana, entonces ese orden moral es ininteligible aparte de la existencia de Dios. Entonces tiene que decir una de las dos cosas. O Dios solo habla en un pequeño porcentaje de la humanidad, que da la casualidad que le comprende a usted, o deliberadamente dice cosas que no son ciertas cuando habla de la conciencia de los salvajes. Bien, yo no sugiero que Dios dicta realmente los preceptos morales a la conciencia. Las ideas humanas del concepto de la ley moral dependen ciertamente en gran parte de la educación y del medio, y un hombre tiene que usar su razón al estimar la validez de las ideas morales reales de su grupo social. Pero la posibilidad de criticar el código moral aceptado presupone que hay un patrón objetivo, que hay un orden moral ideal que se impone. Creo que el reconocimiento de este orden moral ideal es parte del reconocimiento de la contingencia. Implica la existencia de un real fundamento de Dios. Pero el legislador siempre ha sido, a mi parecer, los padres o alguno semejante. Hay muchos legisladores terrestres, lo que explica por qué las conciencias de la gente son tan extraordinariamente distintas en los distintos tiempos y lugares. Ayuda a explicar las diferencias de percepciones de los valores morales particulares, diferencias que de lo contrario son inexplicables. Ayudará a explicar los cambios en la materia de la ley moral y el contenido de los preceptos aceptados por ella y aquella nación, o este o el otro individuo. Pero la forma de ello, lo que Kant llama el imperativo categórico, el debo, yo realmente no sé cómo puede ser llevado a nadie que los padres o los ayas, porque no hay términos cosibles que yo sepa con que se pueda explicar. No puede definirse con otros términos que los de sí mismo, porque una vez que se le ha definido en otros términos que los de sí mismo, se ha terminado con él, ya no es un deber moral, ya es otra cosa. Bien, yo creo que el sentimiento del deber es el efecto de la imaginaria reprobatoria de alguien. Puede ser la imaginaria reprobación de Dios, pero es la reprobación imaginaria de alguien, y eso es lo que yo entiendo por deber. A mí me parece que todas las cosas externas, las costumbres y tabús, son las que pueden explicarse por el medio y la educación, mas todo eso pertenece, a mi entender, a lo que llamo la materia de la ley, al contenido. La idea del deber es tal que no puede ser inculcada a un hombre por un jefe de tribu ni por nadie, porque no hay términos para ello. Me parece enteramente... Pero no veo ninguna razón para decir que todos sabemos acerca de los reflejos condicionados. Sabemos que un animal, si se le castiga habitualmente por un determinado acto, al cabo de un tiempo dejará de hacerlo. No creo que el animal deje de hacerlo porque se ha dicho, mi amo se ofenderá si hago esto. Tiene el sentimiento de que no debe hacer aquello. Eso es lo que ocurre con nosotros y nada más. No veo ninguna razón para suponer que un animal tenga la conciencia de la obligación moral. Y ciertamente no miramos a un animal como moralmente responsable de sus actos de desobediencia. Pero el hombre tiene una conciencia de la obligación y de los valores morales. No veo ninguna razón para suponer que se pueda condicionar a los hombres como se puede condicionar a un animal. Ni supongo que usted quiera hacerlo realmente, aunque se pudiera. Si el behaviorismo fuera cierto, no habría distinción moral objetiva entre el emperador Nerón y San Francisco de Asís. No puedo menos que pensar, Lord Russell, que usted considera la conducta del comandante de Belsen como moralmente reprensible y que usted, bajo circunstancia alguna, actuaría de ese modo aun cuando pensase o tuviera razones para pensar que posiblemente el saldo de dicha de la raza humana podría aumentarse si se tratase a algunas personas de esa manera abominable. No, yo no imitaría la conducta de un perro rabioso, pero el que no lo hiciera no incumbe a la cuestión que estamos discutiendo. No, por si da una explicación utilitaria del bien y del mal en términos de consecuencias. Podría sostenerse, y yo supongo que algunos nazis mejores lo habrían sostenido, que aunque es lamentable proceder de ese modo, sin embargo, a la larga el saldo de la dicha es mayor. No creo que usted diga eso, ¿verdad? Yo creo que usted diría que esa acción es mala en sí, aparte de lo que aumenta y no la dicha general. Entonces, si está dispuesto a decir eso, creo que tiene que tener cierto criterio del bien y del mal, al margen del criterio del sentimiento. Para mí, ese reconocimiento tendría como último resultado el reconocimiento de Dios como suprema razón de los valores. Creo que nos estamos confundiendo. No es el sentimiento directo hacia el acto el que me sirve de juicio, sino más bien el sentimiento hacia sus efectos. Y no puedo reconocer circunstancia alguna en la cual ciertas clases de conducta, como las que ha estado discutiendo, podrían causar un bien. No concibo circunstancias en las cuales pudiera tener un efecto beneficioso. Creo que las personas que lo creen se engañan. Pero si hubiera circunstancias en las que produjeran un efecto beneficioso, entonces podría verme obligado a decir, aunque de mala gana, no me gustan esas cosas, pero las aceptaré. Como acepto el código penal, aunque el castigo me molesta profundamente. Bien, quizás ha llegado el momento de que yo haga un resumen de mi posición. He discutido dos cosas. Primero, que la existencia de Dios puede ser probada filosóficamente, mediante un argumento metafísico. Segundo, que solo la existencia de Dios da sentido a la experiencia natural y a la experiencia religiosa del hombre. Personalmente, opino que su modo de explicar los juicios morales del hombre lleva inevitablemente a una contradicción entre lo que exige su teoría y los juicios espontáneos. Además, su teoría termina con la obligación moral, y eso no es una explicación. Con respecto al argumento metafísico, aparentemente estamos de acuerdo en que lo que llamamos mundo consiste sencillamente en seres contingentes, es decir, en seres carentes de razón de su propia existencia. Usted dice que la serie de acontecimientos no necesita explicación. Yo digo que si no hubiera un ser necesario, un ser que tuviera que existir y no pudiera dejar de existir, no existiría nada. La infinidad de la serie de seres contingentes, aún probada, sería impertinente. Hay algo que existe, por lo tanto hay algo que tiene que explicar este hecho. Un ser que esté fuera de la serie de seres contingentes. Si usted hubiera admitido esto, podríamos haber discutido si ese ser es personal, bueno, etc. En el punto que hemos realmente discutido si hay o no un ser necesario, no me hallo de acuerdo con la gran mayoría de los filósofos clásicos. Usted mantiene, según creo, que los seres existentes existen sencillamente y que no hay justificación para presentar la cuestión de la explicación de su existencia. Pero yo querría indicar que esa posición no puede ser sustanciada mediante el análisis lógico. Expresa una filosofía que necesita prueba. Creo que hemos llegado a un callejón sin salida porque nuestras ideas filosóficas son radicalmente diferentes. Me parece que lo que yo llamo una parte de la filosofía, usted la llama en total. Al menos en lo que es racional la filosofía. Me parece, si me perdona que se lo diga, que además de su sistema lógico, que llama moderno, en posición a la lógica anticuada, mantiene una filosofía que no puede ser verificada mediante el análisis lógico. Después de todo, el problema de la existencia de Dios es un problema existencial, mientras que el análisis lógico no trata directamente de los problemas de existencia. Luego, a mi entender, declarar que los términos que supone una serie de problemas carecen de sentido, porque no son necesarios para tratar otra serie de problemas. Es establecer desde el principio la naturaleza y la extensión de la filosofía, y eso en sí mismo es un acto filosófico que necesita justificación. Bien, yo diré también unas palabras como resumen. Primero, en cuanto al argumento metafísico, no admito las connotaciones del término contingente o la posibilidad de explicación en el sentido del padre Copleston. Creo que la palabra contingente inevitablemente sugiere la posibilidad de algo que no tendría lo que llamaría usted el carácter accidental de existir solamente, y no creo que esto sea verdad excepto en el sentido puramente casual. A veces se puede dar una explicación casual de algo diciendo que es el efecto de otra cosa. pero esto es solo referir una cosa a otra y no hay, a mi entender, explicación alguna en el sentido del padre Copleston. Ni tiene sentido tampoco llamar contingentes a las cosas, porque no podría ser de otra manera. Esto es lo que yo diría acerca de eso, pero querría decir unas palabras acerca de la acusación del padre Copleston de que considero la lógica como el total de la filosofía, lo cual no es así. No considero el absoluto de la lógica como el total de la filosofía. Creo que la lógica es una parte esencial de la filosofía y que la lógica tiene que ser usada en filosofía, y creo que en eso él y yo estamos de acuerdo. Cuando la lógica que él usa era nueva, a saber, en la época de Aristóteles, hubo que darle una gran importancia. Aristóteles le dio una gran importancia a la lógica. Ahora se ha hecho vieja y respetable y no hay que darle tanta importancia. La lógica en que yo creo es relativamente nueva y, por lo tanto, tengo que imitar a Aristóteles dándole mucha importancia. Porque no es que yo crea que es toda la filosofía. No lo creo. Creo que es una parte importante de la filosofía, y cuando digo eso, que no hallo un significado para esta o la otra palabra, es una posición de detalle basada en lo que he averiguado sobre esa palabra particular, al pensar acerca de ella. No es la posición general de que todas las palabras usadas en metafísica carezcan de sentido o cosa semejante, que realmente yo no creo. Con respecto al argumento moral, encuentro que cuando se estudia antropología o historia, hay gentes que piensan que su deber está en realizar actos que yo considero abominables, y por lo tanto, no puedo atribuir origen divino a la materia de la obligación moral, cosa que el padre Copleston no me pide. Pero creo que incluso la forma de la obligación moral, cuando tiene la forma de ordenar a uno que se coma a su padre, por ejemplo, no me parece una cosa muy noble y bella, y por lo tanto, no puedo atribuir origen divino a este sentido de obligación moral, que creo que puede explicarse fácilmente de otras muchas maneras.